a 200 metros gire a la izquierda en calle Nicasio Oroño. Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir. Recientemente raro ver en qué me convertí. Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir. Ya sé qué quieren de mí, ya sé qué buscan de mí, yeah. Hoy es un día mal el que no despierto. No me entra el ven al mal y ahora no me encuentro. Estaba en busca de amor con el corazón muerto. Estoy viviendo al borde, no negocio el tiempo. Hoy es un día mal el que no despierto. Me adiento el ven al mal y ahora no me encuentro. Estaba en busca de amor con el corazón muerto. Estoy viviendo al borde, no negocio el tiempo. Perdí el pasado pensándolo, yo no sé si sé mejor que ayer. Ya fue, disfrutémoslo, porque tal vez mañana no esté. Ahora me cuesta seguir el sol y a la noche no me acostumbré. Tengo recuerdos que no olvidé, si esa mierda me hizo ser quien. Cielo marrón, seco el talón, juego el balón, ni un pelo en la voz. Selva cemento, Héctor la voz, quien contento con lo que logró. Tengo la memoria, pero nunca olvido quién estuvo cuando no tenía un carajo. Y costó porque en el alma tengo tajo, por eso su gestión no la baja. Le dan peso a mis pasos, pasan. Antes no daba ni mil, si yo no vine a ganar. Yo no quería competir, antes era fácil cantar. Ahora hay plata de por medio, valgo más de lo que vi. Entre cabillas y sellos, yo no sé si soy feliz. Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir. Recientemente raro ver en qué me convertí. Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir. Ya sé qué quieren de mí, ya sé qué buscan de mí, yeah. Hoy es un día mal el que no despierto. No me adiento el ven al mal y ahora no me encuentro. Estaba en busca de amor con el corazón muerto. Estoy viviendo al borde, no negocio el tiempo. Hoy es un día mal el que no despierto. No me adiento el ven al mal.